Breves delegacionales. La delegación Magdalena Contreras informa que con una inversión de 18 millones de pesos se han tapado baches en una extensión de 59.200 metros cuadrados y se han repavimentado vías primarias. También se ha colocado adoquín y empedrado en calles, acciones con las que se ha beneficiado a las colonias Pueblo Nuevo Alto, El Toro, Ampliación Lomas de San Bernabé, Guayatla, Tierra Unida, Cuauhtémoc, La Carbonera, San Nicolás, La Guadalupe, Héroes de Padierna, entre otras. La Secretaría de Salud capitalina hizo entrega de reconocimientos a más de 800 integrantes de la Red de Promotoras Voluntarias de la Salud en la delegación Iztapalapa por participar en el programa El Médico en Tu Casa. Se trata en su mayoría de mujeres dedicadas al hogar, alumnos, jóvenes de las colonias y estudiantes de medicina y de carreras afines inscritos al programa Red de Promotoras Voluntarias de Salud, que se promueve desde hace más de 4 años en la delegación Iztapalapa. En redes sociales circula la fotografía de un atraco ocurrido esta mañana cerca del metro Juan Acatlán en la delegación Miguel Hidalgo. En la imagen se observa a un hombre de pie en la puerta delantera de una camioneta marca Audi. Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 7 horas en la colonia San Miguel Chapultepec. A través de la cuenta de Twitter de la unidad de contacto del secretario de Seguridad Pública, se indicó que 2 patrullas fueron enviadas al lugar. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.